Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana dedicamos todo el programa a los norteamericanos Bits sin Bajas, trío compuesto por Cooper Crane, Dan Quinlivan y Rob Fraye, que estarán actuando en España entre el 1 y el 6 de mayo con diferentes fechas en Madrid, Valencia, Sevilla, Vigo, Huesca y Barcelona. Bits sin Bajas producen un tipo de música que bebe del minimalismo electrónico de los 60 y 70, introduciendo instrumentos acústicos como flautas, saxos, xilófonos y pequeños instrumentos de viento. Bits sin Bajas comenzaron en 2010 como el proyecto paralelo en solitario de Cooper Crane, guitarrista del grupo de Chicago Cave. Desde entonces han sumado a Dan Quinlivan y Rob Fry, y según nuestra opinión comenzaron realmente a destacar en el disco Bits sin Bajas, de título homónimo del año 2014. Vamos a escuchar el tema 2 de este disco, titulado Asian Carp. En verano de 2015 se produjo una interesante colaboración entre Bitchin Bajas y el sexteto Natural Information Society, formado por Joshua Abrams al Gimbri, bajo y arpa, Lisa Alvarado al Gon, Jim Baker al Arp 2600, Ben Boye al Autoharp y Emmett Kelly a la guitarra eléctrica. Bitchin Bajas estuvo formado en esta ocasión por Rob Fryer al clarinete, bajo y flauta, Cooper Crane al órgano, sinte y bajo, y Dan Quinlivan también al sinte. Thank you. En el año 2016 se produjo otra colaboración de Big Chin Bajas, esta vez con Bonnie Prince Billy, alias de Will Oldham, cantautor y actor estadounidense que lleva un cuarto de siglo embarcado en un singular viaje por los mundos del folk y del cine. Escuchémosles. Your whole family, your heart is pure, and your mind clear.

También en 2016 se produjo otra colaboración de Beach Sin Bajas, esta vez para el documental Sailing a Sinking Sea, dirigido por la cineasta Olivia Wyatt. Este documental trata sobre los Moken, tribu entre 2.000 y 3.000 personas aproximadamente, que mantienen una cultura ancestral basada en el mar. Su idioma no se parece a ningún otro y probablemente emigraron a zonas del mar de Andamán en las actuales Birmania y Tailandia desde China hace 4.000 años. Beach Sin Bajas realizaron la banda sonora de este documental. Vamos a escuchar a continuación un fragmento. Thank you. Y ya en 2017 el sello Drag City les publicó Bajas Fresh, su último trabajo hasta la fecha. De este disco vamos a escuchar su tema más largo, titulado 2303, de más de 23 minutos de duración. Tenéis más información sobre Beats in Bajas en beatsinbajas.bandcamp.com. Con ellos os dejamos hasta el próximo programa. ¡Pasadlo bien!